Un abrazo también gigante para todos aquellos que comparten con nosotros en Radio Macarena, Santo Domingo de los Sáchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra y Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Loja, al que se suma el satélite de la www.corape.org.es. Bienvenidos, bienvenidas a este escenario del programa intercultural que lo hemos iniciado con la banda 24 de mayo y una bombita ecuatoriana. Ahora quiero compartir con ustedes una de nuestras reflexiones y recordarles que en breves minutos estará ya con nosotros nuestro invitado. El tema de hoy será conocer algo sobre la función pop rock. Estará para hacerlo nuestro invitado, que se considera compositor y cantante. Vamos entonces con la reflexión. Y gracias a Eva María Rodríguez vamos a compartir este mundo de las zapatillas. Esperanza, confianza, y dice que, bueno, había una vez un reino en el que todo el mundo bailaba. La gente danzaba en sus casas y también en sus trabajos. En las calles siempre sonaba música y la gente bailaba sin parar mientras iba de un lado al otro. El rey y la reina eran muy felices, estaban a punto de tener su primer bebé y ya soñaban con enseñarle a bailar. El día que la reina se puso de parto, todo el mundo estaba a expectativa. ¡Una niña! ¡Es una niña! Gritó el rey desde el balcón para que todos se enterasen. Todo el mundo empezó a hablar de lo bien que bailaba la princesa y de lo maravillosos y hermosos que serían sus movimientos. Sin embargo, la reina estaba triste. Nadie más se había dado cuenta de que la niña había nacido sin pies. ¡Ay, qué desgraciada será! Lloraba la reina. ¿Cómo puede haberme esto sucedido? Entonces, un hada se acercó y le regaló a la reina unas zapatillas mágicas. Con estas zapatillas, tu hija podrá bailar, dijo el hada. Espera a que tenga edad para caminar y ponérselas. La princesa creció, viendo bailar a todos a su alrededor. Así que ella imitaba cómo podía bailar y esos movimientos desde el suelo. Un día la princesa quiso levantarse, pero sus pies no la dejaron. Espera, hija, tienes que ponerte tus zapatillas mágicas, le decía su madre. La reina fue a buscar rápidamente las zapatillas y les puso a la niña, que se levantó y empezó a bailar. ¡Funcionan! ¡Las zapatillas mágicas funcionan! Gritó. Pasaron los años y la princesa siguió con las zapatillas. No se las quitaba nunca porque le habían dicho que sin ellas no podría moverse. Un día, un incendio arrasó el castillo en plena noche. Unos guardianes sacaron a la princesa en brazos. Cuando todos estuvieron fuera, el rey y la reina se dieron cuenta que la princesa estaba descalza y ya no estaba con esas zapatillas mágicas. ¡Tus zapatillas!, gritaron. Tranquila, mamá, no me hacen falta. Nunca me han hecho falta, dijo la princesa mientras bailaba para ellos. El hada, que esperaba por allí o que estaba por allí, dijo: es cierto, las zapatillas no estaban encantadas, pero necesitabas una esperanza y eso es lo que les di. La verdadera magia nace de la fe y del esfuerzo, de ese sacrificio, de las ganas de hacer algo. Los reyes agradecieron al hada su hermoso gusto. Gracias, le dijeron. Es el mejor regalo del mundo, dijo. Ha sido un placer. Ahora tenemos que pensar en apagar el fuego, dijo el hada. Música, maestro. Y empezaron ahí a bailar. Así que con eso yo quiero decirles a todos ustedes que le vemos el autoestima, que siempre nuestros deseos, esos sueños que tenemos, siempre son posibles. Son posibles porque somos personas con mucho talento, con mucha capacidad, y que al momento de tener una esperanza y de poder soñar, siempre podemos conseguir nuestros propósitos. Así que póngalos en mente y póngalos en práctica, que todo es posible en esta vida. Y bueno, A propósito de esto, vamos entonces nosotros a ayudar a apagar ese fuego del momento de bailar y de saltar. Porque ahora vamos a invitarle a la agrupación Boca Pelo para que nos acompañe. Mientras saludamos y damos el abrazo, nos proponemos o agradecemos a este día maravilloso que hemos tenido. Antes un pasillo, una salsa, una cumbia o un tango eran géneros musicales muy definidos, ahora ya no. En pleno siglo XXI, la música se fusiona para crear nuevas experiencias musicales y culturales. Bienvenidos a Sonido XXI. Hoy Tenemos el agrado y el gusto de compartir aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con Javier López Narváez. Él es un quiteño que nació el 27 de enero de 1983. Hace música desde muy pequeño y se considera un compositor y es cantante también. Él es hijo de Alberto López y de Alba Narváez. Empezó haciendo música con su guitarra y aprendiendo de forma particular. Así que queremos darle la más cordial bienvenida y poder conocer algo sobre este trabajo que nos presentará en este programa, una fusión pop rock. Bienvenido, Javier, gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Contentos de estar aquí nuevamente en la Casa de la Cultura, difundiendo lo que estamos haciendo, nuestra música, ¿no? Bueno, y vamos a dividir esta entrevista en dos partes, ¿ya? Ajá. La primera, conocer un poco más de ti, la segunda, conocer sobre estas fusiones del pop rock. Así que Javier Narváez nació aquí en Quito, ¿en qué sector? Uy, ¿en qué sector sería? No sé. No sé, porque mi mamá es colombiana, entonces cuando yo nací me fui a vivir a Colombia 10 años, en realidad 8 años, luego estuve en Chile 2 años y luego vine a Quito, cuando tenía 10 años vine a Quito, recién a conocer la ciudad, entonces... No sé en qué sector nací. ¿Tu padre es ecuatoriano? Mi papá es ecuatoriano, sí. Bueno, ahí te dejamos una tarea para descubrirla, ¿ya? Sí. Y cuéntanos, ¿cómo fue esa niñez? Pues una niñez muy feliz, una niñez llena de música. Como te dije, los primeros años los viví en Colombia, en donde aprendí un montón de cosas. Digamos que la niñez que yo tuve, los primeros 10 años, fue muy rara porque vivimos en Colombia, en un pueblo muy pequeño de la frontera colombo-ecuatoriana, y cuando ya tenía 8 años nos fuimos a vivir a Santiago de Chile, que es una mega capital, una metrópoli. Entonces ese cambio fue un cambio raro, de salir de la ciudad, de un pueblo, a vivir en una metrópoli como Santiago. Y luego cuando vine acá fue otro cambio completamente diferente, porque esta es una ciudad distinta, ¿no? Esta es una capital más irregular, digamos, geográficamente incluso, está llena de cuestas y de bajadas, que es completamente diferente a todo lo que yo había visto antes. Entonces, siempre, digamos que la niñez fue una niñez de descubrimientos y de adaptaciones, que a veces no es tan fácil esto de la adaptación. Pero el descubrir, yo creo que es probablemente lo que de alguna manera ha marcado el rumbo que ha tomado incluso mi obra musical también. Bueno, después de este recorrido, sin duda tus oídos estuvieron siempre disfrutando de diferentes géneros musicales. Sí, claro, claro, claro, siempre, siempre estuvo lleno de un montón de música. Digamos que en Colombia yo aprendí mucho de la música del sur de Colombia, de la salsa colombiana, el vallenato también. Se escuchaba mucho yo Arroyo. Después en Santiago de Chile aprendí de la cueca y de la música chilena. Yo como desde niño, yo desde más o menos los 7 años he estudiado guitarra, siempre de manera particular en los lugares en donde he estado. Entonces siempre he aprendido de la música de ese lugar, que es la que me enseñaban. Entonces yo aprendí a tocar guabina en Colombia y aprendí a tocar cueca en Santiago, y luego acá ya aprendí a tocar pasillos y otro tipo de cosas. Entonces todo eso me ha alimentado de alguna manera. Y cuando hiciste el recorrido por estos lugares, ¿siempre tuviste la faceta de componer? No, porque era muy pequeño. Era muy pequeño. Yo empecé a componer en la adolescencia. Ya en la adolescencia estaba en Quito. Allá más bien aprendí a tocar. Siempre estaba tocando y cantando la música que llegaba, ¿no? La música de la radio, la música que me mandaban mis familiares por el correo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? De la música. Todo, o sea, es que a mí me gustaba todo. No es que hubiese algo que me llamaba la atención. Nosotros, yo por ejemplo, recuerdo cuando vivía en Santiago, se escuchaba la música que estaba de moda en la radio en ese tiempo, que sonaba todavía Sergio Dalma, sonaba y todavía sonaba, ya empezó a sonar la primera música de Alejandro Sanz o de Ricky Martin, que empezaban a salir en ese tiempo. Pero también escuchaba la música que mi familia de Colombia me mandaba por correo en cintas de cassette. Entonces escuchaba El Binomio de Oro, escuchaba Yo Arroyo, escuchaba a Los Tupamaros, que era un grupo de música tropical. Que además en esa época en Santiago para los chilenos la música tropical era una especie de cosa desconocida o que probablemente algo no muy acogido. Entonces yo sí tenía la ventaja de tener esa diversidad. Si ya escuchaba a Juan Luis Guerra, el disco Bachata Rosa, que es uno de los discos que más ha marcado la tendencia de las cosas que ahora yo hago como músico también. Llegaste a Ecuador y decidiste buscar los pasillos. No, de hecho no, no decidí buscar los pasillos. ¿Cuáles fueron los primeros? Lo primero que yo supe de música ecuatoriana era lo que hacía Julio Jaramillo, que no necesariamente es pasillo. Nuestro Juramento es un bolero, que fue la primera canción, una de las primeras canciones ecuatorianas que yo toqué. Y la mayoría de cosas que aprendí a tocar de música ecuatoriana son valses, cantados por Julio Jaramillo, como Cuando llora mi guitarra, o como Fatalidad, o como Ódiame, ese tipo de canciones que en realidad son valses, no son pasillos. Y esa es una cosa que yo fui descubriendo, los pasillos, a los verdaderos pasillos yo llegué mucho tiempo después. Y es una cosa que he ido descubriendo con el tiempo, y es que hay un mito alrededor de la música nacional respecto del pasillo que no es tan real. Y digamos que yo como ser externo que llegó de afuera y lo vi desde afuera, ¿cómo lo he podido asimilarlo mejor que los ecuatorianos? Porque para los ecuatorianos todas esas cosas son pasillo y en realidad no son. ¿Lo puedes ampliar un poquito? ¿Cómo lo miras tú? ¿Por qué no lo son? Porque Fatalidad es un vals y fue el hit, gran hit de Julio Jaramillo en Guayaquil. Nuestro Juramento, que es la canción que por la que más se le conoce, es una canción guajira de Puerto Rico que él la interpretó en versión pasillo, pero que era una canción guajira de Puerto Rico, perdón, en versión bolero aquí. Así es. Pero entonces no hay un estereotipo del pasillo que no necesariamente responde a lo que es el pasillo. Si nosotros escuchamos pasillos de Consuelito Vargas o de Fresia Saavedra, esos sí son pasillos de verdad y tienen otra sonoridad y tienen otras características. Entonces hay como un imaginario que está en la sociedad respecto del pasillo y que está abanderado por Julio Jaramillo, que no es tan real, y yo creo que nos hemos perdido un poco en eso, entre otras cosas, porque el pasillo no ha sido renovado. No sé si te refieres, Javier, por ejemplo, que hay muchas canciones que Julio Jaramillo las cantó en otros países, como por ejemplo Venezuela, y que posteriormente las adaptó y les puso letras de aquí, de nuestro país, y de hecho que suenan muy bien. No sé si a eso te estás refiriendo tú. Me refiero al imaginario que existe sobre el pasillo y sobre la mitología de la música local, que no es una mitología. No tanto a la particularidad de Julio Jaramillo, porque Julio Jaramillo era un artista bastante particular, probablemente uno de los pocos representantes de lo que realmente significa pertenecer a una industria musical, salir del Ecuador y hacerse global, que fue lo que le pasó a él y que por eso es el abanderado de la música nacional. A eso me refiero, pero también me refiero a que la mitología de la música nacional está a veces como muy concentrada en el pasillo, y al yo llegar y empezar a descubrir cosas, uno se da cuenta de que en realidad el pasillo no es lo único que existe de música local. Me refiero a que, por ejemplo, en el siglo XX, la primera mitad sobre todo del siglo XX, hubo una especie de afán de construcción de identidad nacional homogénea que pasaba por muchas cosas. Considerarnos otro de los grandes mitos de esta modernidad que se construía en el Ecuador era el mito de lo blanco en el Ecuador, que no existe. Y parte de esa homogeneidad era decir que el pasillo es la música nacional. Realmente hoy en día, que estamos en una época completamente distinta, en donde tenemos una constitución además que nos reconoce como un país pluricultural, multiétnico, ¿no es cierto? Sabemos que no hay una sola música nacional, sino que no se puede hablar de la música nacional, sino de las músicas nacionales, que de todas esas músicas nacionales probablemente la menos nacional es el pasillo, porque el pasillo vino de Europa y se adaptó. El pasillo, si bien es cierto, no es un género ecuatoriano, pero se ha abanderado nuestro país y decir que el pasillo es parte importante de nuestro país, Y también sabemos que existen muchos géneros musicales y sobre todo ritmos ecuatorianos como el albazo, la tonada, el sanjuanito, el fox incaico, el aire típico y muchos otros ritmos que tiene nuestro país. Aunque la gente, como dices tú, se ha quedado en lo que es un pasillo de adaptarlo y decir es parte de nuestra de nuestro país. Bueno, vamos a escuchar una de las canciones que nos trae el día de hoy Javier López y al regresar estaremos explicando en qué consiste esto de la fusión pop rock. Queremos saludar y a todas las personas que nos están mirando, a Liginit González, a Rigoberto Martínez, a Cristóbal Baca también y a Marisol Armijos. Que disfruten de este programa, Víctor Carvajal también, gracias por mirarnos, Raúl Ramos. Saludos Laura, nos dice Raúl, así que también para usted, mi estimado amigo, un abrazo gigante. Y vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos con ustedes, amigos, en las redes. Me acerco a tu puerta esta noche para que me escuches cantar. Voy a empezar muy bajito para no despertar al vecino y el perro no empiece a ladrar. Perdona que llegue a estas horas y a mí que apagaste la luz, pero alguien que estuvo contigo me dijo que al ver tus ojitos notó en ti una triste inquietud. Por eso yo he venido a preguntarte qué puedo hacer para verte sonreír, que si no es suficiente con cantarte, traeré dos regalitos para ti. El primero será de chocolate para que lo disfrutes con amor, y si te queda tiempo abre el segundo, que en el segundo está mi corazón. Y si te queda tiempo, abre el segundo, que en el segundo está mi corazón. Tal vez vengo un poco tomado, de bien me vas a reprochar, pero al sentimiento genuino no le cause tragos el vino, ni con una copa de más. Mujer, si no me abres las puertas cuando termine la canción, pondré en el suelo tus regalos para que mañana temprano al verte te lo diga el sol. Hay dos regalos cerca de tu entrada y que López Narváez los trajo aquí, pero como la noche estuvo helada fue a buscar un refugio para dormir, y dejó dicho que el primer regalo es pa' que lo disfrutes con amor, y si te queda tiempo abre el segundo, que en el segundo está mi corazón. Por eso yo he venido a preguntarte qué puedo hacer para verte sonreír, que si no es suficiente con cantarte, traeré dos regalitos para ti. El primero será de chocolate para que lo disfrutes con amor, y si te queda tiempo abre el segundo, que en el segundo está mi corazón. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y ya estamos de regreso, compartimos con Javier López Narváez, quiteño, y estamos hablando sobre la fusión pop mestiza, como la considera. Bueno, ahí escuchábamos una de las canciones, seguramente te atrapó ahí el corazón por ser parte también del territorio colombiano por tu madre. Sí, esta canción, justo pusieron la canción menos ecuatoriana de todas las canciones que traje. Esta canción en realidad la traje porque es una canción de amor y nosotros queremos empezar a sonarla alrededor de la fecha del 14 de febrero, que se viene pronto. Entonces, esta es como la canción de esa fecha, la canción que vamos a sacar. ¿Está escrita por ti? Sí, está escrita por mí. Pero no es ecuatoriana, evidentemente es un vallenato, es un paseo colombiano, que lo grabamos aquí con ecuatorianos, pero es un paseo colombiano que tiene que ver mucho con esto que te decía, de que yo crecí en Colombia muy pequeño, y esa es una de las músicas que más recuerdos de infancia tengo, por decirlo de alguna manera. Entonces, y eso por un lado, y por otro lado también, asumiendo que, y ya hablaremos de esto, del pop mestizo, ¿no es cierto?, asumiendo que el mestizaje implica toda esta mezcla y esta el resultado de toda la mezcla cultural que del cual nosotros somos parte. Y hoy por hoy no podemos negar que el vallenato es uno de los géneros que más ha calado profundamente en la sociedad ecuatoriana. Hablemos entonces del pop mestizo. Hablemos del pop mestizo. Bueno, el pop mestizo, yo le digo pop mestizo porque, por darle un nombre a esta mezcla de música que yo hago, que en realidad es una música diversa, que lo que yo pretendo hacer es traer a la contemporaneidad la música ecuatoriana. ¿A qué me refiero con esto? Hace un rato te decía que una de las razones por las cuales yo pensaba que se ha quedado en este estereotipo Julio Jaramillesco, la idea del pasillo, es entre otras cosas porque no ha evolucionado, en el sentido de que el pasillo en algún momento dejó de ser esta música viva que evolucionaba y que crecía y que se multiplicaba porque dejaron de componer pasillos nuevos, porque todo el mundo sigue cantando los mismos 12 pasillos que todo el mundo se sabe, y seguimos cantando la letra de Medardo Ángel Silva cuando ya estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, lo que yo he estado tratando es más bien de renovar el repertorio de la música nacional escribiendo nueva música, no pasillo necesariamente, no solo pasillo, de hecho, mientras menos pasillo mejor, pero sí de otros géneros como la bomba o como la tonada o como el albazo o como la música afroesmeraldeña, o el vals, letras nuevas, música nueva y con nuevo acompañamiento. Es decir, ya en su momento, y esta es una cosa súper interesante que me parece importante decirlo, en su momento una de las razones por las que Julio Jaramillo se universalizó en su tiempo fue porque el formato musical que él utilizó era el formato que estaba de moda. ¿A qué me refiero? En el siglo pasado, en un momento del siglo pasado, la música del trío de guitarras que lo inauguraron los Panchos se puso de moda y empezaron a tocar bolero con esos tríos de guitarras. De hecho, el requintista, el Güero Gil de los Panchos, inventó el requinto del trío de guitarras. Y lo trajo Guillermo Rodríguez a nuestro país. Sí, y lo que se hizo con Julio Jaramillo fue traducir el pasillo y traducir el vals y la música de acá a ese formato musical. Y eso fue lo que a él lo permitió universalizarse, porque estaba tocando en el mismo formato que de su contemporaneidad. Ahora, en nuestra contemporaneidad, ese formato ya no cabe. En este momento, digamos que lo que yo trato de hacer es hacer esa música, pero en un formato musical distinto, en un formato en el que tenga una banda de rock de base, o de pop rock, es decir, que haya batería, que haya bajo, que haya guitarra eléctrica, que haya teclados, y con eso tocar la música local. Y si es necesario traer instrumentos adicionales, tradicionales, como la percusión afro, como una bomba del chota, o como un cununo esmeraldeño, o como una marimba, lo hacemos, respetando obviamente la identidad y la estructura musical y toda la connotación cultural que tiene cada una de las músicas, pero trayéndolas a nuestra contemporaneidad, tratando de que esto evolucione y que no se quede estancado en esta visión del pasado, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que con esta composición que nos presentas es posible internacionalizar la música, en este caso de Javier López? Esa es la idea, esa es justamente la idea, es la idea de llevarlo a un formato que sea más comprensible y más digerible para la gente que nos escucha afuera, que lo puedan recibir de mejor manera. Digamos que es la forma en la que muchos, y por eso te decía cuando te decía que de niños escuchaba mucho Juan Luis Guerra, y que es el disco Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, que es uno de los trabajos que más tiene que ver con lo que yo hago, porque él hizo eso con la música dominicana, la bachata dominicana. ¿Te amparaste en esto o realizaste alguna encuesta, por ejemplo, aquí en nuestro país, para saber qué es lo que quiere el público? No hemos hecho una encuesta porque no tenemos los recursos para poder hacerlo. De hecho, se debería hacer para producir música, sí se debería hacer. Pero digamos que sí estamos tomando modelos de producción de musicales internacionales, o sea, de cosas que han funcionado. Lo que hizo Juan Luis Guerra con la bachata, lo que hizo Luis Miguel con el bolero, lo que hizo Carlos Vives con el vallenato. ¿Y en Ecuador lo que hizo? Y en Ecuador no se ha hecho. O sea, digamos que la grupa fue un intento por... Que estuvo muy bien hecho, pero que fue bastante efímero y que no se logró internacionalizar. ¿Y qué hace falta para que no sea efímero? Una de las primeras cosas es el apoyo de los medios, y por eso agradecemos tanto que nos brindes el espacio para hacer esto. Eso y un poco más de inversión, digamos, ya, digamos que la estructura que se necesita para que funcione un producto dentro de un mercado en el Ecuador todavía no existe, y eso, digamos que ya es otro tema, es un tema además de industria musical, pero eso es lo que hace falta una estructura que todavía no tenemos. Presenta una de las canciones entonces que podamos escuchar en este momento. Ajá. Y al regresar vamos a seguir hablando sobre este pop mestizo que, claro, lo vienes trabajando y que hay el sueño de internacionalizar la música ecuatoriana. Vamos a presentar la canción, se llama Tu Canción, que es una bomba, es una bomba del chota que está en este formato del que te estaba hablando. Vamos entonces nosotros a escuchar esta bomba y al regresar nos vamos a conocer con Javier, quien le acompaña. Soy un vago que no ha logrado cumplir lo que le prometí cuando, cansado de no tenerla a mi lado, dije que le iba a escribir. Quisiera poder decirle esta noche, desatendiendo reproches, que me gusta de verdad. Mas no me basta con todo el derroche de versos, ya llego al 12 y no he logrado empezar. De pizzería ni es prepago del amor. Lo que yo hago es moldear trozos de arcilla, dibujar sus alegrías y hacer versos de canción. Me pides que cante tu canción, quisieras bailar hoy tu canción, pero no. Y seguimos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la Primera Radio Pública Cultural del país. Y bueno, seguimos junto a Javier López Narváez y el tema que estamos abordando y presentando algunas melodías que son propias como compositor y también como cantante, y hablamos del pop mestizo. Bueno, hablamos de esta canción antes de conocer quién te acompaña. ¿Quién me acompaña en la canción? En la canción y en todo el trabajo que estás bueno, realizando. Bueno, en el trabajo que estoy realizando yo tengo una banda... Pero primero hablamos de la canción. A ver. Ok, vamos a la canción. En esta canción... Esta canción es parte del disco que estamos promocionando ahora, que se llama El País de las Últimas Cosas. El País de las Últimas Cosas. El País de las Últimas Cosas, sí. Este disco lo produjimos con Esteban Portugal. Y los músicos que grabaron esta canción, la banda de base es Andrés López en la batería, Miguel Gallardo en los teclados, Esteban Portugal en el bajo, Horacio... se me olvida el apellido de Horacio. Horacio en la guitarra, Horacio Valdivieso en la guitarra, y junto a ellos estaba tocando la bomba, la está tocando, si no me equivoco, Pablo Vicencio, y el requinto lo toca el Javier. Javier de la agrupación del trío Los Garles. Exactamente. Javier, pero no me acuerdo la película. El trío Los Garles. Y la guitarra rítmica también la toca Aldrin Espinosa de Los Garles. Los Garles nos acompañaron a hacer esta producción. Y ellos le pusieron el sabor. El swing. El swing del shot, exactamente. Entonces por ahí era que te estaba diciendo que eso me suena a algo. A Garles, seguramente, porque claro, por eso te decía, a los bomberos del Ecuador, ¿no? A la gente del Chota. Nosotros hicimos un trabajo de ir a... Claro, solo lo que quería decirles es, de pronto ustedes escucharon esta canción y a algo les lleva, es porque miren, ahí tras de esto también están varios talentos ecuatorianos haciendo esta fusión que nos acaba de mencionar, que tiene que ver con el pop mestizo, nuevas formas de hacer música, de lo que hemos venido también conversando con ustedes, amigos oyentes. Por ejemplo, toda la música ha ido sufriendo procesos a través del tiempo, y ahora nos dice Javier, bueno, nosotros presentamos con este grupo de jóvenes una nueva propuesta, nueva música que pretenden internacionalizar, es decir, darla a conocer en no solamente aquí en el Ecuador, sino en otras latitudes. Sí, esa es la intención, para eso estamos haciendo este trabajo. Estamos haciendo ese trabajo justamente para tratar de llevar el sonido ecuatoriano a la industria y tratar de traer a la industria al sonido ecuatoriano también, un poco hacer esa puente de doble vía, ¿no? Eso es lo que queremos. ¿Han hecho ya presentaciones? Sí, de hecho el último concierto que tuvimos fue el 13, el viernes 13 de enero en la Alianza Francesa. Fue bastante ¿Cómo bien. Estuvo la acogida? Estuvo muy bien, le gustó mucho a la gente, le gusta lo que estamos presentando. Lo que pasa es que nosotros ahora, lo que estamos haciendo en vivo, te contaba, este disco del País de las Últimas Cosas está acompañado por una serie de mini documentales de YouTube sobre la música ecuatoriana. Entonces visitamos, por ejemplo, el Chota, estuvimos con la gente del Chota hablando de la música, de la bomba, de dónde viene la bomba, de por qué se hace esta música con guitarras y con tambores, etcétera, etcétera, y cuál es la propuesta que nosotros estamos haciendo sobre todo a esa... ¿Qué les dijeron? ¿Qué nos dijeron ellos a nosotros? Les gustó, les gustó bastante. Había gente... incluso una agrupación de allá nos pidió la canción para interpretarla a ellos, porque les gustó la canción. Les gustó la idea de innovar. Y entonces todo esto lo recogimos en un mini documental y en vivo no solamente tocamos, sino que presentamos las canciones, mostramos un poco este documental, un poco del documental para que la gente sepa de qué se trata, y a la gente le gustó. La gente que va a los conciertos sale contenta de escuchar lo que estamos haciendo. En vivo nosotros tocamos con la banda y con percusión y con marimbas. Entonces a la gente como que todo eso le llama la atención, le gusta el sonido nuevo que estamos presentando. Y eso es bueno, eso a nosotros también nos nos agradecemos que el público le Es decir, que este trabajo que ustedes realizan parte de la investigación in situ. Más que partir de la investigación in situ, digamos que parte de una búsqueda personal que probablemente tiene que ver con esto que te decía, que yo no crecí acá, pero sí está acompañada de la investigación in situ, porque no solamente se trata de tomar la música y procesarla y hacer un producto que se pueda vender, sino que se trata de entender la cultura, de dónde viene, para qué se usa la música y toda la connotación que siempre rodea a una manifestación cultural como es la música. ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, al público que siempre le gusta escuchar el mismo estilo, el mismo pasillo o los diferentes géneros musicales? ¿Qué le dirías tú para que abra sus oídos y empiece a escuchar nuevas propuestas como la que tú nos traes el día de hoy? Yo lo que le diría a la gente es que no le tenga miedo al cambio. Los ecuatorianos, yo siento que tenemos eso, que tenemos como mucho miedo al cambio. Y los cambios son buenos, la evolución es buena y hay que abrir un poco la mente y sí hay que mantener y recordar lo anterior, porque eso es lo que nos da las raíces, ¿no es cierto?, y es de donde venimos, pero también hay que seguir construyendo encima de eso. Eso, que disfruten de todo lo que pasa en el Ecuador, que aquí pasan más cosas de lo que se imaginan. Bueno, Javier, vamos a saludar a las personas que te están mirando. Un saludo cordial para Giovanni Fernando Sánchez Ayala, para Víctor Carvajal también, gracias por seguirnos a través de las redes sociales, para Cristóbal Vaca, para Hermes también allá en Venezuela, un abrazo grande para ti. Qué bueno que nos vean de todas esas latitudes. A Lillanis González Padrón también, que nos está mirando a través del Facebook. Gracias a todos, esperamos que tú presentes una nueva melodía, a ver, y nos cuentas qué ritmo tiene. Les voy a presentar esta melodía que voy a presentar, y voy a hacer una breve introducción de esto porque es parte de una campaña. La canción se llama Semilla Nueva, y esta canción fue compuesta por mí y es un boom de esmeraldeño, es música de esmeraldeña, pero tiene la particularidad de que está interpretada por varios artistas, porque es parte de una campaña que busca recolectar fondos para ayudar a la reconstrucción económica de la costa después del terremoto. Entonces hay varias personas que están interpretando esto, está la toquilla, está Bocapelo, hay una partecita de Bocapelo, etcétera. Y estoy yo, obviamente, está Mateo Kingman, está la gente del Grupo Taribo. Entonces quiero presentarles esto y luego les cuento más de la campaña. Perfecto, al regresar vamos a, para finalizar, en el último bloque hablaremos sobre Semilla Nueva. Uh-huh. Canto para mi pueblo, para abrazar la esperanza, que encuentre en paz nuestros muertos, que se ilumine la casa. Hoy canto para mi pueblo, para espantar la tristeza, que lluevan risas y juegos, verde y café en nuestra mesa. Ayer la madre tierra lanzó su ira en los montes, tenemos alma guerrera y el triunfo en el horizonte. Hoy traigo semilla nueva, mil manos para sembrarla y caña para la fiesta al final de la jornada. Caiga lo que caiga, con mis manos lo levanto. Si caen los latidos, yo entrego mi corazón. Caiga lo que caiga, con mis manos lo levanto. Si caen los latidos, yo entrego mi corazón. Hoy la gente mira al cielo para ofrecer a sus dioses, volver a pintar el suelo de campos multiformes. levanto con amor. Yo voy y lo levanto. Tendremos la fe perdida, la sonrisa y la esperanza. Yo voy y lo levanto. Y ahora les vamos a contar nosotros algo más sobre este proyecto que lo ha presentado ya los diferentes medios de comunicación, Javier López Narváez, y que han participado varios artistas. Y ¿cómo anda ya este proyecto para finalizar? Semilla, bueno, el proyecto está en marcha. Semilla Nueva lo que busca es ayudar, generar fondos para ayudar a construir una fábrica de pescado seco y pescado ahumado en el cantón Jaramijó, en Manabí, que para desarrollar, ayudar a desarrollar la pesca artesanal, que es una actividad económica que ha decaído como consecuencia del terremoto. Y lo digo así súper rápido para poder cerrar con el tiempo. Con los artistas lo que hicimos fue grabar la canción. La canción ahora está en la red, en una página de crowdfunding. Se llama generosity.com, es con G y con Y al final, generosity.com. En generosity.com ingresan, buscan el proyecto Semilla Nueva y pueden comprar la canción. ¿Cuánto cuesta la canción? No tiene costo, lo pone uno. Ajá, el usuario. El usuario lo puede poner el costo que quiera, desde $1 hasta $1,000 si quieren. Si donan mucho dinero, van a recibir alguna serie de recompensas, pero digamos que la idea es que ese dinero va a estar destinado específicamente a este proyecto en Manabí. Entonces, les invitamos, por eso la canción solamente está entregada a los medios, a ustedes, a las radios, para que lo suenen, pero no hay otra forma de acceder a ella que a través de esta plataforma, porque lo que queremos es reunir estos fondos para fondear este proyecto. Así que ya saben, pueden descargar esta canción que se llama Semilla Nueva, en la que participan varios artistas. Y bueno, los recursos que se obtengan serán destinados a los damnificados del terremoto de Esmeraldas. Así Manabí. Que les de Manabí y Esmeraldas. Así que a todos ustedes pueden participar y disfrutar de esta canción y ayudar también a una propuesta que realmente tiene un buen fin. Uh-huh. Así que, mi estimado Javier, ha sido un placer haberte tenido aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y te deseamos mucho también. Éxito en este sueño. Muchísimas gracias por el espacio. Hemos empezado el año con el pie derecho y seguimos con pie derecho. Gracias por el espacio que nos dan en la Casa de la Cultura. Y bueno, ¿y con qué finalizamos? Vamos a finalizar con la canción que yo creo que lo engloba todo, que esta canción es un arrullo esmeraldeño que se llama Cantarle a mi Ecuador, que es la fusión esta en pleno, digamos. Bueno, vamos entonces a finalizar con este arrullo. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar,